Una zarza que en el monte no dejaba de arder. Una zarza que en el monte no dejaba de arder. Ese fuego era la gloria, la presencia del Señor. Ese fuego quiero que arda dentro de mi corazón. Ese fuego quiero que arda dentro de mi corazón. Fuego, fuego, fuego, fuego que no se apaga. Fuego, fuego, fuego, fuego celestial. Fuego que santifica dentro de mi corazón. Fuego que sacia el alma. Fuego que purifica. Fuego que santifica dentro de mi corazón. Una zarza que en el monte no dejaba de arder. Una zarza que en el monte no dejaba de arder. Ese fuego era la gloria, la presencia del Señor. Ese fuego quiero que arda dentro de mi corazón. Ese fuego quiero que dentro de mi corazón. Fuego, fuego, fuego, fuego que no se apaga.